Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Yumisaca, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, solo para recordarle que esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborables y el pensamiento de las y los trabajadores en la ciudad de Quito. Toda la información que usted nos proporcione será utilizada con fines académicos y, si desea, será enteramente confidencial. ¿Usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con un seudónimo? Sí, no habría ningún problema que usted utilizara mi nombre, pero eso sí, siempre y cuando todo sea para fines académicos, como me lo había comentado. Claro, no se preocupe. ¿Podría decirme cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre completo es Michelle Estefanía Yumisaca Lara. Yo nací en la ciudad de Quito el 22 de febrero de 1994. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Bueno, por parte de mi papá solo conozco a mi abuelita. Ella se llama María Asqui. Si no me equivoco, tiene 93 años. Ella nos contaba que desde muy pequeña tuvo que pasar cosas muy duras, puesto que no se crió con sus papás. Cuando ella era pequeña, su madre la regaló a una pareja que vivía cerca de ellos. Sin embargo, tiempo después esta pareja la llevó a vivir a Riobamba. Desde los 15 años ella tuvo que trabajar vendiendo en los mercados para llevar la comida a su hogar. Pero después de esto empezó a trabajar como sirvienta en casa de personas que tenían dinero. En ese entonces conoció al papá de mi papá. Pero como les dije antes, yo del padre de mi padre no sé nada porque él no se crió con él. Y pues cuando nosotros ya éramos grandes supimos que él había fallecido. Su primo Vicente, que vivía en Riobamba, le informó que lo habían enterrado igualmente ahí en Riobamba y que si quería visitarlo, la tumba estaba ahí. De parte de mi madre sí los conozco, a los dos. Mi abuelito se llama Alfonso Javier Lara Méndez y mi abuelita Blanca Ismelia Suárez Méndez. Bueno, mi abuelito trabajó en aluminio y vidrio. En este tiempo él ya es jubilado. Toda su vida se dedicó a esta profesión. Mi abuelita fue empleada doméstica de igual manera en casa de personas que les gusta que les cuiden a sus hijos. Fueron personas muy honradas, fueron personas muy trabajadoras. Mi abuelita tuvieron... una infancia igual súper dura porque ellos no vivieron aquí en Quito, ellos vivieron en Santo Domingo. De ellos, lo que sé, les puedo contar que trabajaron para poder sustentar de igual manera a su familia. Mis abuelitos no son estudiados, los dos son analfabetos, se podría decir. Lo único que saben es leer, escribir, pero no terminaron la escuela. Mi abuelito le inculcó la profesión a sus hijos. Todos mis tíos tienen la profesión de aluminio y vidrio. Se fueron siempre a trabajar con ellos. Pero bueno, ellos sí estudiaron, sí tienen uno que otro su profesión, se puede decir. O también he terminado el bachillerato. Mi abuelita, como les comenté, siempre trabajó para personas como empleada doméstica. Es una persona muy querida por sus empleadores, muy respetada, porque en todo el tiempo que ella trabajó con ellos nunca dio que decir ni que pensar, porque criaba de buena manera y con mucho cariño a sus hijos, como se puede decir, hijos prestaditos. ¿Vivió con ellos? No. Nunca viví con ellos porque mis padres siempre estuvieron con nosotros. Claro que vivía cerca de ellos, pero no con ellos. ¿La cuidaron en alguna etapa de su vida? Bueno, eso sí. Cuando mis padres salían a trabajar, nos quedábamos con ellos. Pero era muy rara vez. Yo creo que las veces que nos cuidaban era cuando solíamos ir de visita. La mayor parte del tiempo pasaba en casa de ellos, porque ahí viven mis primos. Y pues cuando uno es niño, lo único que busca es jugar. Entonces es ahí cuando llegaba donde mis abuelitos. Y pues ellos ya estaban pendientes de mí. Bueno, de todos los niños de la casa en realidad. Tal como lo hacen ahora con los que son niños. ¿Qué recuerdos tiene sobre sus padres? Bueno, mi mamá se llama Marta Lara. Ella es oriunda de Ibarra, pero vivió casi toda su vida aquí en Quito. Ella trabajaba al principio, era empleada doméstica, igual que mi abuelita, pero después se desempeñó como educadora en un centro infantil. Al principio era solo cuidadora de niños. Más adelante le hicieron que estudie para que ella pueda ser tecnóloga y pueda desempeñarse favorablemente en su centro infantil, ya que sin este título ella no podía seguir trabajando. De igual manera, mi papá trabajó en aluminio y vidrio. Él se llama Freddy Yumisaka. De igual manera, él es de Riobamba. Él nació allá y su vida la vivió aquí en Quito. Él nos ha contado muchas de sus anécdotas, sus historias de vida. Como les comentaba anteriormente, mi papá no conoció a su padre. Él vivió con su padrastro. Y esto le orilló a salir a trabajar a temprana edad. Él trabajó desde muy pequeño. De igual manera, él no es bachiller, no tiene ningún título, él es analfabeto. Lo único que sabe es leer y escribir, porque eso fue aprendiendo poco a poco en el transcurso del tiempo. Más tarde, conoció a mi mamá. Ellos se casaron, tuvieron conmigo 4 hijos y pues con mucho esfuerzo nos sacaron adelante. Después de eso, mi papá tomó la decisión de separarse de mi mamá. Ya cuando nosotros estábamos grandes, él se fue a otra ciudad a vivir allá. Empezó vendiendo productos naturales, pero no le fue tan bien. Ahora, como hace poco hemos conversado con él, él nos comenta que está haciendo de todo un poco, entre carpintería, aluminio y vidrio, cerrajería, de lo que le salga, ya que la vida ahorita sí está un poco dura. ¿Ellos lo cuidaron en su infancia? La mayoría de tiempo nosotros pasábamos solos porque ellos trabajaban para traer el sustento al hogar. Nos criábamos con mis hermanos mayores, ellos nos cuidaban hasta que salían a la escuela o al colegio, o nosotros igual regresábamos de la escuela y pasábamos en la casa solos. Pero sí, en verdad, ellos nos dejaban todo listo, el almuerzo, la comida, para que podamos estar tranquilos. ¿Sus padres eran severos con usted? Es decir, ¿la golpeaban o la castigaban? Bueno, la verdad, había pocas veces que sí fueron muy severos conmigo en este caso. Porque cuando hacíamos las cosas mal, obviamente teníamos que recibir un castigo, ¿no es cierto? Entonces, de mi mamá recuerdo muy poco, la verdad. Sí hemos sido muy rebeldes, pero no hubo mucho castigo. En el caso de mi papá, recuerdo solo 2 o 3 veces que me pegó. Fueron por motivos a veces insignificantes para mí, pero siempre él decía que todo lo que él hacía o todo lo que él nos decía era por nuestro bien. ¿Qué recuerdos tiene de su escuela? Bueno, yo estudié en la escuela Virginia Larenas. Esta escuela está ubicada en el sector de San Bartolo. Es solo escuela para niñas. De igual manera, en la tarde es escuela de niños, se llama 5 de junio. En esta escuela estudió mi hermano. De mi escuela tengo muchos recuerdos. Desde primer grado, mi mamá siempre en el inicio de año, ella nos iba a dejar. Y pues sí me costaba mucho quedarme en la escuela. Era muy apegada a mi mamá. Entonces, como que me daba mucho sentimiento al saber que me iba a quedar sola, pero después ya me Ya me acostumbraba al lugar y pasaba muchas cosas bonitas. Me gustaba mucho el laboratorio, ya que hacíamos muchos experimentos interesantes. De igual manera, también me gustaba jugar básquet. Estuve en la selección de básquet de mi escuela. Fuimos a muchas otras escuelas a participar en esta selección. Estuvimos a poquito de ganar, pero nos ganaron en el último partido. De igual manera, me gustaba mucho participar en la danza. Yo bailaba folclore. Siempre cuando nosotros, cuando eran las fundaciones de la escuela, de las escuelas, en este caso de la mañana y la tarde, nosotros bailábamos celebrando pues la fundación de la escuela. En este caso también me acompañó mi hermana, porque ella también le gustaba bailar. Ella también participó en la danza de la escuela. Siempre me gustó el traje de folclore, ya que se recuerda mucho las raíces, ¿no? De en este caso de mi papá, ya que él es de Riobamba, y en ese lugar siempre cuando íbamos a visitar había este tipo de danzas y bailes, y de ahí saqué el gusto por esto. De igual manera, en mi escuela tuve dos compañeras que me llevaba súper bien. Una se llamaba Gabriela Cangás y otra se llamaba Verónica Unaucho, si no recuerdo mal. Con ellas pasé desde primer grado hasta séptimo. Fue una etapa muy, muy bonita, pero también un poquito desgastante, ya que, como les comenté, estaba en muchas agrupaciones, se podría decir, en el básquet, en la danza. De igual manera eran los deberes, entonces todo esto desgastaba un poquito. Pero sí, la escuela fue una etapa muy bonita de la vida, que jamás volveremos a revivirla, pero la recordaremos con mucho cariño. También recuerdo que siempre íbamos en recorrido, ya que mis papás, por el motivo de su trabajo, no podían irnos a dejar, pues. Era un poquito, se puede decir, seguro, pero de igual manera también era algo molestoso, ya que por el motivo de que ellos no pagaban, nos mandaban a la dirección, tenía que pasar tiempo ahí hasta que nos den una citación para mis padres, que obviamente ellos no podían ir por el motivo de trabajo, pero de cualquier modo sacaban tiempo para poder ir a hacer frente a lo que estaba pasando. De igual manera, también recuerdo que en el recorrido, hacía mucho recorrido, ya que se iba por distintos lados, entonces nosotros teníamos que salir a las 6:30 de la mañana y entrábamos 7:30, pasábamos una hora en recorrido, de un lado al otro, viendo a los compañeros. Ah, también recuerdo cuando mi hermana ingresó por primera vez a la escuela. Fue de igual manera que yo, también no le gustaba quedarse en la escuela, pues, y lloraba. Y como yo era la mayor, tenía que estar pendiente de ella. En este caso, fuimos al grado, le fui a dejar, y me tocó ingresar con ella, ya que no se quería quedar. Entonces, todo ese día me tocó pasar con ella en su grado hasta ver que un poco se enseñe, pero la verdad no fue así. Al siguiente día, de igual manera, pasó lo mismo, pero yo ya me fui a mi salón, pues, porque yo también tenía que estudiar. Entonces, me pusieron falta, me dijeron que no había asistido, pero yo sí estuve en la escuela, no en mi grado, pero sí estuve ahí. Por ese motivo me mandaron a ver representante, y fue mi papá, y resulta que mi papá fue el compañero el amigo, en este caso, de mi profesor, del que me mandó a ver representante. Fue una experiencia muy, muy chistosa, pues, para mí, porque fue mi papá enojado diciendo que deberían comprender pues que mi hermana estaba chiquita y no quería quedarse y por esa razón yo estuve con ella en su grado. Pero al llegar a la escuela se encontró con que su amigo fue el que mandó a ver el representante y toda la discusión quedó ahí y se solucionó por las buenas, se podría decir. También recuerdo que como era coordinadora de grado, en este caso tenía los sellos de la profesora, yo tenía un trato con mis compañeros de que les vendía los sellos por la colación o cosas así, a veces 10, 15 centavos por el sello, ya que estos sellos nos ayudaban a tener buenas notas y mis compañeros no realizaban sus tareas. Y cuando ya las tenían hechas, yo les vendía el sello. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia haya tenido carencias económicas en su hogar? En mi caso sí recuerdo muchas carencias que pasamos en nuestro hogar. Desde pequeños no tuvimos lo suficiente, se podría decir, para poder llevarnos a la boca antes de dormir una buena merienda, una buena comida, ya que solo tomábamos a veces agüitas de cedrón o de canela con pancito, ya que mi papá no tenía, pues, no, a veces no tenía trabajo y no se podía tener esa merienda que se quería. De igual manera, como les comenté antes, el recorrido, cuando nosotros íbamos a la escuela, no lo pagaban. Entonces, esa también fue una carencia, ya que todo esto nos trajo problemas. De igual manera, también mi mamá igual trabajaba, sí, pero lo que ella ganaba no nos alcanzaba, ya que tenían otras deudas que cubrir. Y siempre se quedaba en cero lo que ganaba. Y en este caso ella ganaba $200. Y a veces le pagaban puntual, a veces no le pagaban puntual. El trabajo de mi papá es informal de igual manera, ya que cuando tiene o cuando hay alguna obra, él iba a trabajar. Y cuando no la había, entonces pasaba en el hogar. De igual manera también cuando ya empezamos a irnos en bus normal, también a veces solo llevábamos los 25 centavos en ese tiempo para el pasaje, porque no había para más, no podíamos tener una colación, no podíamos tener un refrigerio, porque no alcanzaba. Pero lo importante siempre era ir a estudiar, como siempre nos decían nuestros padres, que vayamos bien comidos y ya no habría problema en este caso de estar con la barriga vacía, sino solo sería el tiempo que pasamos en la escuela, que son 4 horas, 4 horas y media, y después regresaríamos y como sea ellos ya tendrían el almuerzo o la comidita para llevarnos a la boca. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? Serían 6, 12, 13, 17 años más o menos. Un año en la escuela, en el jardín, perdón. 6 años en la escuela Virginia Larenas, como les comenté. 6 años en la Academia Naval Almirante Howard. Y por último saqué mi tecnología hace muy poquito en el Instituto Tecnológico Superior Sucre. ¿Estudió algo relacionado a su trabajo? A mi primer trabajo, sí. Yo tengo 2 trabajos en verdad. Uno que lo heredé de mi madre, que es el cuidado de niños y niñas de 1 a 3 años. Y pues en el Instituto Tecnológico Sucre yo estudié la tecnología en desarrollo infantil integral. Y mi segundo trabajo es en un emprendimiento de venta de ropa. Para esto casi no tengo mucho conocimiento, pero poco a poco en el mercado uno se va aprendiendo. ¿Cómo aprendió su oficio? ¿Cuál de los dos? Bueno, en este caso el de educadora infantil, como les comenté, empecé haciendo reemplazos ya que mi madre fue a estudiar. Ella también ya a una edad madura, le hicieron estudiar la tecnología. En este caso yo salía todas los viernes a hacerle reemplazos, a cuidarles a los niños, a los pequeñitos. Y poco a poco fui aprendiendo del oficio. Después de esto me fui a trabajar a Guamaní. En este caso también hice un reemplazo a una educadora que salió por maternidad. De igual manera ya fui aprendiendo poco a poco más del oficio. Siempre nos enseñaban cómo era el trato, cómo era el oficio, cómo se debía cuidar a los niños, ya que no es algo tan sencillo de decir, ah, no, voy, llego, le veo y está listo, sino que todo tiene una técnica. De ahí yo me quedé trabajando ahí en Guamaní, ahí trabajé un año casi, pero era muy lejos desde mi domicilio hasta allá. Entonces, por motivos económicos, ya que de igual manera no nos pagan puntualmente, yo dejé de trabajar allá y me pasé a trabajar acá en el CDI Pequeños Genios, que queda detrás de la ludoteca. Aquí yo estoy trabajando ya casi 4 años. Me hicieron inscribir, en verdad, la verdad yo no lo busqué, me hicieron inscribir para la tecnología. Al principio yo sentía que ya no estaba preparada pues para esto, ya que yo a los 8 años volví a estudiar. Se me hizo complicado porque ya tenía a mi bebé, yo tengo un hijito. Se me hizo complicado porque él era pequeñito y los estudios eran viernes y sábados. Entonces pasaba todo el viernes fuera de la casa y todo el sábado igual, de igual manera. Y se me hacía un poco feo dejarlo. Pero después, con el tiempo, entendí que esto es muy gratificante, pues me abre puertas para poder trabajar en otras cosas también. Mi sueño fue ser policía, pero no lo logré por muchos motivos. En este caso también porque necesitaba una firma de mi padre y no la conseguí. Pero siempre es el destino o las cosas están predestinadas pues a ser como Dios quiere, no como nosotros queremos. Yo quise ser policía, pero me salió el estudio de tecnología y ahora en esto me desempeño. De igual manera, como les comenté también, soy emprendedora, tengo ropa por catálogo, que de igual manera me ayuda y me sustenta, ya que no cuento con un pago mensual en mi trabajo oficial, se podría decir. Pero mediante este emprendimiento también puedo sacar ganancias para poder sustentar en este caso a mi hijo. ¿En su emprendimiento tiene algo más de ropa? O sea, es decir, ¿usted tiene un lugar físico donde la gente puede llegar? Sí lo tengo cerca de mi casa también porque es un poco complejo ya que como yo trabajo en otro lugar, entonces después de este lugar yo llego a mi local a poder abrirlo. Vendo la ropa también, ahora es muy fácil por la tecnología, ¿no? Entonces yo puedo venderla de esta manera. Promociono a personas, a conocidos o en Facebook, lo publico y ya salen compradores. Poco a poco voy incrementando, empecé por ropa, ahora ya estoy vendiendo de igual manera maquillaje, todo relacionado con el bienestar de la mujer en este caso. De igual manera lo incluiremos más adelante para los hombres, ya que como no conozco mucho de este caso, pero me estoy poniendo al tanto para poder también sacar productos para hombres y para que también ellos puedan comprarme, pues ya que se abriría más el mercado y obtendría más ganancias. ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo continuó? Es decir, deme un recorrido completo desde cuando usted comenzó a laborar por primera vez hasta actualmente. Yo lo tomé a mi primer trabajo las pasantías que yo realicé en el colegio, ya que me tocaba un turno de 7 de la mañana hasta las 12. Estuve casi cerca de la Universidad Central, donde usted estudia. Fue un poco decepcionante, ya que, como le dije, yo lo tomé como trabajo porque me dijeron que me iban a pagar por mis prestaciones de servicios, pues, pero no lo hicieron. Al final terminé de hacer las pasantías y no recibí ningún sueldo, pero bueno, esto me ayudó a salir adelante y a entender que no todas las personas son buenas, ¿no? En este caso. De ahí yo seguí estudiando, obviamente. De ahí, cuando ya me gradué, como les comenté, decidí seguir a la Policía Nacional, pero no lo logré. En este caso también yo trabajé en una fábrica de embutidos, donde conocí al que ahora es el papá de mi hijo. También después de ahí trabajé en una fábrica de zapatos, que fue una experiencia muy bonita, ya que nosotros realizábamos las botas, los zapatos punta de acero que utilizan los policías, los militares, y pues ese fue mi sueño, ¿no? No lo logré, pero pude hacer algo que utilizan ellos, y fue algo que puedo decir que me involucró un poco con ellos. Bueno, después de eso yo dejé de trabajar un tiempo, ya que tuve mi hijo. Fueron unos 2-3 años. De ahí, como les comenté, empecé haciendo reemplazos en el centro infantil. Trabajé para mi madre, ayudándole cuando ella salía a estudiar. De ahí, poco a poco, me fui abriendo mercado, se podría decir, en esto de los centros infantiles, ya que me llamaban a hacer reemplazos a otras educadoras. Y de esta manera fui cogiendo experiencia, hasta que la organización con la que estaban en ese tiempo, que es ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes, ellos confiaron en mí y me llevaron a trabajar en Guamaní. En Guamaní empecé a trabajar ya mis 8 horas diarias, o sea, ya mi primer trabajo, se podría decir, formal. Entonces, ahí yo empecé esto que es de educadora infantil. Después se me hizo muy, muy lejos por motivos de escasez de dinero, ya que no nos pagan puntualmente. Yo dejé de trabajar en Guamaní y me pasé a trabajar acá cerquita de mi casa, que puedo subir caminando y bajar de igual manera. Entonces, estoy hasta el momento ahí, pero como les comenté, también no es que yo cobro mensualmente, yo cobro a veces cada 3 meses. En este tiempo de pandemia cobramos a los 6 meses, entonces por ese motivo yo decidí impulsar de otra manera y saqué la venta de ropa por catálogo. Poco a poco me fui abriendo mercado, como les dije, también en Facebook, en WhatsApp, con conocidos que me compraban la ropa. También me quedaron mal muchas personas, eso sí, porque no todo es bueno en esta vida. Pero poco a poco salí adelante y, como les dije, ya tengo mi local, tengo mis maquillajes para las mujeres. Y estoy pensando sacar, para, de igual manera, para los hombres, productos para que ellos puedan comprármelos y poder obtener más ganancias, ya que de eso se trata esta vida. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? La verdad, fusiono mi trabajo, ya que como les comenté anteriormente, yo vendo por redes sociales. Entonces, mientras estoy en mi otro trabajo, puedo poner los productos a la venta y puedo responder a preguntas o a ventas que me soliciten, pues en este caso los compradores. Después de mi jornada laboral en el día, yo bajo a mi local donde voy a empacar los productos, donde busco las direcciones, se podría decir. Si en este caso es dentro de la ciudad o dentro de Quito y puedo dejarlas, las entrego ese día mismo. O si no, las envío por Servientrega a las otras ciudades que me soliciten. De igual manera, también me gusta mucho interactuar con las personas, ayudarles con tips de belleza, se podría decir, o cómo pueden utilizar sus productos. De esta manera yo, se podría decir que garantizo el producto que estoy entregando a mis clientas y puedo llevar a cabo los dos trabajos de una manera muy acertada, ya que en este momento, como no trabajo todavía con niños, en el día todavía puedo responder todos los mensajes y no quedar mal con las ventas en este caso. Pero de igual manera también no descuido mi trabajo, que sería el principal, si se podría llamar así, que es el cuidado de niños. Yendo a sus domicilios, de igual manera en este caso a las madres de familia de estos niños también les vendo productos, obviamente, si es que ellas lo desean, ¿no? Promociono ahí también, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, como les digo, fusionar el trabajo y sacar buenas ventas, buenas ganancias de esto. ¿Qué le gusta de su trabajo? Es muy gratificante trabajar con niños, en verdad. De mi primer trabajo me gusta mucho conocerlos, me gusta mucho compartir con ellos, enseñarles y guiarles también para que puedan conocer mucho más de lo que es. En este caso yo enseño lo pedagógico, enseño a los niños a descubrir el mundo, enseño a los niños a que tengan autonomía, que puedan hacer las cosas por ellos mismos y de la mejor manera. Del otro trabajo que yo tengo también es muy bonito observar cómo miles de personas buscan su bienestar, buscan sentirse bellas, sentirse hermosas, y pues esto lo hacen con cada uno de los cosméticos o de las prendas de vestir que yo vendo. Y pues siempre cuando yo vendo en mi local exclusivamente, yo permito a las personas que se prueben la ropa y doy críticas de que si les queda bien o también si les queda mal o ese color que compraron tal vez no les queda, pero obviamente siempre con todo el respeto que cada uno de ellos se merece. De igual manera en los padres, como decía, yo les vendo también a ellos, no a las madres de familia de mis niños. Entonces a ellas yo poco a poco voy enseñándoles también cómo utilizar cada uno de los productos, en este caso del maquillaje, cómo pueden, también tengo de igual manera productos para los niños, ¿no? Protector solar o cosas así que ayudan a cuidar la piel de los más pequeñitos. Me gusta mucho trabajar en esto, ya que me siento, se puede decir, realizada, me siento bien conmigo misma y ayudo a muchas personas a salir adelante. Tal vez el emprendimiento que tú sacaste adelante es algo que tal vez y tú estabas buscando que también lo hicieran para ti, pero como no encontraste, de alguna manera tú lo quieres llevar a las demás personas. Claro, también se podría decir de esta manera, ya que en este mundo hay muchas cosas, hay muchas personas, se puede decir, que denigran mucho porque eres blanquito o eres negrito. En este caso, mi piel es morena, ¿no? Yo también sufrí en mi escuela de bullying, como lo llaman en este tiempo. En ese tiempo era maltrato infantil, ya que sufrir esto de algún profesor que te diga, ay no, eres fea, o que te digan, ay no, porque ella se pinta y tú no lo haces, o también con los pequeñitos, como les digo, tener una persona que te escuche, una persona que te apoye y que quiera jugar contigo, ya que en este tiempo no existen padres así, ya que ellos están solo ocupándose de trabajar y de llevar el sustento al hogar y no se preocupan del estado emocional de los pequeños, que siempre es necesario, ¿no? Siempre es necesario conversar con ellos, siempre es necesario saber cómo se sienten y estar al tanto de si sus hijos necesitan algo. Entonces, en esta fusión de mi trabajo es muy bonito ayudar, como les dije, a las personas, ayudar a las personas que en verdad lo necesitan, brindando una palabra buena, una palabra honesta, una palabra de autoestima para las mujeres, decirles que se ven hermosas, que se ven bellas, que todo lo que ellas se pongan las hace lo que son, y no siempre se necesita el maquillaje, sino también el autoestima propio, y que hasta sin maquillaje todas nos vemos muy hermosas. ¿De dónde provienen los recursos para implementar o para acrecentar tu taller, oficina o emprendimiento? La verdad, como he tenido un problemita con los almacenes, ya que en pandemia obviamente se nos bajó el dinero a todos, el capital, no he podido yo obtener recursos del banco, ya que no me los proporcionan por este motivo. Entonces me tocó de lo que me cancelaron de mi sueldo, como les dije, cobré a los 6 meses, entonces sí fue una suma considerable. De esa manera yo pude implementar materiales, materia prima, se podría decir, para el localcito que tengo. Y obviamente el de la ropa, como les explicaba, es venta por catálogo, entonces debo tener un capital de igual manera en el banco para poder sustentar y poder yo realizar la compra y después poco a poco ir cobrando a cada una de mis compradoras. ¿Trabaja usted sola en su taller, oficina o emprendimiento o tiene alguna ayuda? Dentro del taller sí trabajo yo sola, pero en redes sociales, como les comenté, trabajo con mi hermana, ya que de igual manera ella también trabaja y no tiene tiempo para poder estar a tiempo completo en el local. De igual manera, ella estudia comunicación social, entonces no puede estar al 100% en el local, pero ella me ayuda muchas veces en lo que es las redes sociales, ya que como ella está al tanto de marketing, de publicidad, entonces ella crea las páginas, las pone bonitas, como yo le digo, para poder llamar la atención de los compradores, se podría decir en este caso. De igual manera, ella me ayuda a lo que es revisar también las redes sociales. En el tiempo que yo le digo que estoy un poco ocupada y que tengo algún comprador que está exigiendo de urgencia una compra, Entonces, solicito la ayuda de ella y pues también si es que tiene el tiempo que de ayudarme yendo a entregar el producto, es excelente también en las ventas a los compradores. ¿Cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son? Mis clientes son familiares, amigos, conocidos de mi barrio y también en las redes sociales, como les comenté anteriormente. Publicamos en cada una de nuestras redes sociales los productos y pues lo publicitamos y ellos nos contactan de esta manera. Obtenemos también llamadas telefónicas constantes que nos solicitan cada uno de los productos, ya que como no son a un precio muy exagerado, son precios accesibles para todas las personas. Entonces, de esta manera nosotros llamamos a más clientes, se podría decir, para que nos hagan las compras. ¿Cómo le entregan o adquiere en su trabajo los materiales con los que usted realiza su actividad? La verdad, nuestros materiales, nuestra materia prima es importada, es del extranjero, ya que nosotros buscamos tener a precios económicos, pero de igual manera venderlos a esos precios económicos a nuestros clientes, ya que si salen a precios extremadamente caros, no nos van a comprar y no vamos a poder vender. De igual manera, también nosotros buscamos hacernos una empresa élite, se podría decir, ya que queremos crear de igual manera nosotros productos de importación para pequeñas empresas que quieran salir adelante de esta manera. Nosotros hacemos lo que es al por mayor a partir de 3 productos. Entonces, las personas prefieren comprarnos de esta manera y para nosotros es mucho más rentable esto, ya que nos permite vender más y obtener más ganancias. De igual manera, también nosotros adquirimos productos nacionales, ya que debemos consumir también lo nuestro, como se dice, ¿no? Entonces, nosotros adquirimos los productos nacionales, los solicitamos, son un poco más caros, pero también son de buena calidad y hay personas que prefieren estos productos a los productos exportados. Entonces, de esta manera nosotros adquirimos cada uno de los materiales que nosotros utilizamos para vender y la ropa por catálogo también hacemos la solicitud de lo que pide el cliente y la entrega nos la hacen por Servientrega o a domicilio directamente desde la empresa, con un valor adicional, claro, pero nosotros pedimos a nuestras compradoras que se acerquen al local si es que desean probárselo, ya que siempre se tiene con esto de que se prueben y si no le queda la prenda, entonces obviamente les hacemos el cambio. Nunca mandamos a una clienta de nosotros insatisfecha, diciéndole, no, es que eso es lo que usted pidió, eso es lo que usted dijo, sino nosotros buscamos soluciones para ellos, para que puedan salir conformes con nuestros productos. ¿Cómo hace la entrega de los productos o servicios que tenía a su cargo realizar? Dentro de Quito lo hacemos en nuestro local o de igual manera también a domicilio. Haciendo que nuestras compradoras se sientan seguras en comprar o en obtener, adquirir el producto que ellas desean, ¿no? Nosotros hacemos que ellas se lo prueben y si es que lo hacemos entrega a domicilio, de igual manera hacemos que a los 2 o 3 días, ellas pueden hacernos un reclamo o pueden pedirnos el cambio de la prenda si es que tal vez no les quedó. En el local también hacemos de la misma manera, hacemos que las compradoras se lo prueben, observen cómo les queda y si no les parece algo, entonces hacemos el cambio del producto De igual manera también lo hacemos con el maquillaje. Hacemos que las compradoras, de igual manera, vamos con una, se podría decir en este caso, una paleta similar que podemos hacer que todas las prueben y que nuestras compradoras se sientan seguras al comprarlo, ya que si es que utilizan obviamente las nuevas, no podemos hacer devoluciones. Pero sí podemos también de igual manera nosotros dirigir a las compradoras en cómo pueden hacer un buen maquillaje, en cómo pueden utilizar cada uno de los productos que nosotros estamos vendiendo. También tenemos la plataforma, en este caso de TikTok, donde nosotros damos tips de bellezas a cada una de nuestras compradoras. Ahí tenemos personas especializadas en esto del maquillaje que lo hacen correctamente y paso a paso para que nuestras compradoras sigan estos pasos y puedan quedar bellas y hermosas. ¿El pago se realiza de manera puntual o se demora? La verdad no entendí muy bien tu pregunta, pero te voy a contestar. Nosotros realizamos el pago de manera puntual, obviamente, ya que si es que no lo realizamos, los productos no nos vienen a nuestro domicilio, a nuestro local. En el caso de las compradoras, si son personas conocidas, nosotros dejamos en dos pagos, que sería en quincena y fin de mes. Pero si son personas que contactamos por medio de Facebook, obviamente no podemos darles la confianza que podemos dar a las personas que ya conocemos. Este pago se lo realiza de manera de manera inmediata, ya que obviamente si entregamos el producto, ellas en ese momento tienen que entregarnos la cantidad que nosotros estamos solicitando por el mismo. También se podría decir que mucha confianza darles a las personas no se puede, ya que al principio del negocio, como estaba todo nuevo, no sabía mucho de esto, entonces sí me quedaron mal. Perdí el capital, más bien dicho, la ganancia que iba a obtener en este caso, con personas conocidas, como se dice, con personas que nosotros confiamos tanto y que creemos que nos van a facilitar todo esto, ya que nos ven que somos emprendedoras, ¿no? Pero no se obtiene todo esto de las personas, ya que ya cuando tienen el producto, simplemente se hacen las que no se acuerdan, se hacen las que se olvidan que tienen que cancelar y pues también hasta se enojan y ya no nos cancelan. Entonces, por eso sí es muy, muy, no sé cómo decirlo, es muy delicado entregarles las prendas y dejar que nos paguen a plazos. Entonces, sí, en personas que ya hemos comprobado que nos pueden hacer estos pagos, lo hacemos así. En caso contrario, todo se lo realiza con el pago en ese momento. ¿Qué tipo de sanciones le imponen sus clientes si es que no cumple el plazo o hay fallas en el producto? Hasta el momento, todos los productos han salido en el plazo establecido, ya que no damos un plazo que no vamos a poder cumplir. Siempre se da un plazo de un día o dos días más al plazo que nosotros creemos que va a llegar el producto a su domicilio. Pero siempre se le dice unos dos o tres días más y nosotros le podemos dar la sorpresa de que tal vez en esos dos días antes nosotros entregamos el producto a nuestros consumidores. En las fallas podemos también observar, como yo les dije anteriormente, podemos ver fallas que son de fábrica, obviamente, y podemos ayudarles y cambiarles. Pero siempre también viendo que los productos sean de fábrica y no las fallas hechas en el domicilio. Por tal razón nosotros hemos implementado esto de que el consumidor utilice o se ponga la prenda en el local y podemos ver que si hay o no hay fallas. De igual manera, cuando vamos con los compradores, entonces no hay ninguna falla o no hay ningún motivo para que el comprador nos diga que el producto está con fallas o que el plazo no se cumplió, ya que nosotros lo hacemos de esta manera. ¿Cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? De cada uno de nuestros productos, nosotros observamos primeramente el precio que tienen en el mercado. Si en el mercado nosotros observamos, en este caso, un pantalón que cueste $20 o $30, nosotros lo ponemos en 28 o en 18, ya que esto nos permite vender más y nos permite obtener ganancias. De igual manera, tampoco vamos a perder, ¿no? Si es que en el mercado hay precios muy bajos y no nos da a nosotros para poder ganar o poder tener una remuneración, entonces nosotros ponemos un precio accesible para nuestros compradores. No podemos subirnos mucho, ya que nos quedaríamos con la mercadería en el local, pero tampoco podemos bajar tanto, ya que no obtendríamos ganancias. ¿Su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico o el básico? La verdad, como yo trabajo en dos lugares, obviamente, mi ingreso de educadora es mayor al básico. Pero como les comenté, no lo cobro mensualmente, entonces ese ingreso no puedo tenerlo mensualmente. En el emprendimiento que yo tengo en el local, obtengo ganancias, sí, pero no son ganancias muy altas, ya que como les comentaba, yo trabajo con mi hermana, entonces también debo ayudarle y darle una remuneración por su trabajo que está realizando. Entonces, yo puedo sacar para poder seguir obteniendo los productos, puedo obtener el capital, pero también sí obtengo ganancias que me ayudan a solventarme mientras no tengo el beneficio de mi sueldo del otro trabajo que yo tengo. Esto me ayuda mucho y gracias a esto yo estoy logrando salir adelante y sacar adelante a mi hijo que en este caso también está estudiando. Me ayuda para poder tener para los gastos diarios del hogar, y cuando ya obtengo el sueldo de mi trabajo, de mi otro trabajo, entonces con ese también invierto en el local, que me ayuda a subir y a obtener más ganancias día a día. ¿Tiene usted seguro social? Dentro de mi trabajo de cuidado de niños, prácticamente nos obligan a asegurarnos. De esta manera yo obtuve mi seguro, pero yo misma soy mi propio patrono, ya que en mi trabajo no nos aseguran. Yo trabajo como prestadora de servicios y no puedo obtener un patrono que me asegure y que me brinde todos los beneficios de ley. ¿Tiene alguna otra actividad económica no relacionada a la actividad principal que le permita tener otros ingresos? Como les comenté, yo tengo dos actividades y en este caso sería así, porque yo tengo mi actividad económica de cuidado de niños en la que yo obtengo ingresos, y de igual manera el local, el emprendimiento que yo tengo, que también me permite obtener ingresos. ¿Le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? La verdad, sí. Organizándose de mejor manera, siempre se obtiene tiempo para todo. En la mañana yo me levanto, cuando tengo que hacer los quehaceres lo hago, o si no, lo hago en la tarde. Paso por la escuela dejándole a mi hijo, de ahí me dirijo a mi trabajo. Después del trabajo, como les comenté, regreso a mi local donde yo paso la tarde. Ahí también ayudo a mi hijo a hacer los deberes. De igual manera también me da tiempo para poder hacer la merienda y poder también jugar y conversar un poco con mi hijo. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para descansar o para distraerse? En el fin de semana es el tiempo que yo me puedo dedicar a mí, ¿no? Obviamente siempre haciendo las labores del hogar, que en este caso sería el lavar, el dejar bien arreglado el hogar. Pero también hay situaciones para uno poder distraerse, que en este caso es salir a visitar a los familiares o también dirigirnos a la cancha de fútbol donde juegan cada uno de ellos. Yo también para distraerme también juego fútbol, me dirijo a diferentes canchas donde acompañada de mi hijo y de mi hermana podemos disfrutar un poco del tiempo libre. ¿Qué hace en su tiempo libre? En mi tiempo libre me dedico a pasar con mi hijo, la verdad. Pasar el tiempo con él. De igual manera también lo tomo como tiempo libre cuando salimos a entregar los productos dentro de la ciudad de Quito, ¿no? Y pues lo llevo a él, me dirijo con él de un lado al otro. Paseamos por todos los diferentes lugares y vamos conociendo nuevos parques, nuevos lugares para que mi hijo, esté un poquito más distraído y no se sienta en casa agobiado o preocupado porque no llego rápido. ¿Te gusta ir de compras? ¿Qué piensas cuando sales de compras y cómo te sientes? La verdad, de compras casi no salgo mucho. Todos los productos o los materiales que utilizo para la comida lo compro en la tienda de la esquina. Y cuando salgo de compras, salgo con mi hijo. Me siento muy tranquila, muy segura. Pienso que es muy bonito pasar el tiempo con él. Como dije anteriormente, todo lo que yo hago, lo hago para compartirlo con él. Entonces, cada uno de los momentos que pasamos y que vivimos los dos es una experiencia muy gratificante. ¿Usted conoce a personas ricas? La verdad, esta palabra ricas no va mucho conmigo, ya que yo creo que todas las personas somos ricas, todas las personas somos millonarias. Al tener vida, al tener a nuestros familiares al lado nuestro, eso nos da el lujo de ser ricos. En dinero se podría decir que el dinero no trae la felicidad y por tener mucho dinero no es que somos ricos, ya que muchos ricos, como se dice, mal llamados, son personas que están solas, son personas que están en hospitales y que ese dinero no le permite ser felices. Yo creo que la felicidad que cada una de las personas tenemos, eso nos brinda la riqueza. Y la mente es muy poderosa. Entonces, si nosotros creemos que somos ricos, lo vamos a hacer. Y no ricos, como les digo, en el sentido de tener mucho dinero, sino en el sentido de ser muy felices con lo que tenemos. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Como le dije anteriormente, yo creo que nadie es rico o pobre por tener o no tener dinero, sino es el poder de la mente de cada uno de nosotros. Los ricos son ricos porque saben cómo sobrellevar una vida, ¿no? Cómo buscárselas para obtener más ganancias. Vuelta a los pobres, se limitan a vivir el día a día y pues no buscan superarse. Entonces, si yo creo que voy a superarme, que si yo en mí, a mí misma me digo, no, yo voy a hacer, yo voy a luchar por conseguir esto, lo voy a hacer. Entonces, nadie es rico porque no tiene, sino también nadie es rico porque tiene, sino porque está destinado o porque su mente o porque sus acciones le ayudan a hacer eso. Y los pobres, pues, como digo, son o somos pobres porque tenemos una mente de perdedores. Bueno, tenía antes, ahora yo creo que con todo lo que hemos vivido, con todo lo que he vivido, me ha ayudado a salir adelante y a creer que todo lo que yo pienso o todo lo que yo creo se va a hacer posible si es que yo me esfuerzo un poquito más día a día. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? Yo vivo con mi esposo y mi hijo. Mi familia somos los tres, pero la verdad también vivo en el mismo edificio que mis hermanos, mi mamá y cerquita de casi todos mis familiares, la verdad. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio o de la iglesia con quienes se llevan más? La verdad no tengo muchos amigos, tengo muy poquitos y los que tengo son del colegio, del barrio también tengo uno que otro amigo. En el trabajo la verdad no puedo decir que tengo amigos, sino solo compañeros. En la iglesia tenemos muchas personas que nos ayudan, que nos corrigen, que nos apoyan en todo, en toda cuestión o todo, en todo problema que uno pueda tener. Entonces, la verdad, tengo muy pocos amigos, muy pocos conocidos también y no comparto o no convivo mucho con ellos. Yo tengo, la verdad, como le expliqué, tengo el trabajo, mi hijo, mis obligaciones, entonces como que no tengo mucho tiempo como para socializar con personas del barrio, del trabajo, o mis amigos del colegio, la verdad, ya todos casados y no hemos tenido esa situación o esa tiempo. Ese tiempo de poder buscarnos o de poder encontrarnos nuevamente. Ahora que ya nos comentó que tiene muy pocos amigos, ¿de qué suele conversar con ellos? La verdad, el tiempo que yo he conversado con alguno de mis amigos, hemos conversado de situaciones pasadas, recordando también del colegio, recordando anécdotas que hemos vivido diariamente. De igual manera también en el trabajo con mis compañeras converso de situaciones cotidianas, que se podría decir de los niños o de situaciones que pasa cada una de las familias y que debemos estar más atentas. En la iglesia, como les comenté, son personas que nos ayudan a mejorar día a día y que nos brindan una mano amiga si es que nos ven que estamos pasando situaciones malas. En mi caso también puedo decir que nuestro amigo o mi amigo principal sería Dios, ya que a él le cuento todos mis problemas, lo que me aqueja, lo que me tiene mal, y pues es un amigo que no falla y un amigo que yo sé que nunca va a contar nada de lo que yo cuento a nadie. ¿A qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? Mi mentora principal es mi madre, la verdad. Yo siempre, cuando tengo que tomar alguna decisión, le converso, pero también es como una forma de consulta, a saber qué es lo que ella piensa o qué es lo que ella siente, si es que cree que lo que yo voy a hacer o va a irme bien o va a irme mal. Entonces, yo creo que las personas con mayor edad, las personas que tienen más experiencia, nos ayudan a dar pasos firmes. Entonces, en este caso, yo confío mucho en mi mamá y lo que ella me dice o como ella me aconseja es como yo doy los pasos firmes y seguros. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en otros espacios sociales? La verdad, no he sido víctima de violencia de género, ya que creo que por mi temperamento o por mi forma de ser, siempre me dicen que me ven como que soy una persona muy, muy brava o muy estricta. Entonces, no se ha dado el caso de que tal vez alguien se sobrepase en este caso. La verdad, y si me llegase a pasar, también tomaría las cosas así, como lo digo, rígidas, y diría lo que pienso y no me callaría ante ninguna ofensa o alguna cosa que me digan. ¿Usted cree que la lucha de las mujeres está bien? La verdad, sí. Pero también hay situaciones que creo que es mejor evitarlas, ya que siempre, siempre una persona o una mujer en este caso sale perdiendo ante los insultos o malas palabras de los hombres. Entonces, está bien luchar por nuestros derechos, está bien luchar por nuestras... nuestro bienestar. Exacto, por nuestro bienestar. Pero también están las personas que no comparten eso y debemos también pensar en que todos tenemos un punto de vista diferente y pues si nosotros queremos luchar por eso, lo lucharemos. Pero no nos pongamos a pelear con personas que tal vez no compartan lo que nosotros creemos. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? En mi escuela una vez sí fui víctima por mi profesor de séptimo grado, la verdad. Siempre me decía la negra o la fea o cosas así, que obviamente en ese entonces era todavía niña, 10 años, 11 años, me afectaba mucho, ¿no? Siempre, siempre él tomaba esos puntos o esa manera de tratar hacia mí. Creo que era una persona racista que no le gustaba que esté ahí, pero nunca me di por vencida. Siempre salí adelante en mis notas, en mi manera de ser, en mi manera de actuar. Nunca comenté esto con mi mamá o con mi papá, la verdad, ya que como ellos trabajaban, no quería cargarles un problema más a su diario vivir. En otros aspectos sociales, la verdad, en todos los aspectos nosotros, aunque indirectamente tenemos problemas de racismo, pero nos motiva y nos ayuda a ser más fuertes día a día, soportar este tipo de cosas. No puedo decir que, ay, no me afectaría si ahora me dijeran, ay, ve, ahí viene la negra o ahí viene cosas así, pero las tomaría y después las dejaría ir, tipo como que pasó el viento y no me pasó nada. Me molestaría un momento, sí, o me molestaría con la persona que me lo diga, pero no creo que llegaría a tener un problema por esto. Ya que el pensamiento, como hablaba anteriormente, o las cosas que uno piensa hacia uno mismo, son las que a uno lo hacen valeroso. Y si para una persona, tal vez por tener otro tipo de piel o ser de distinta manera, que no encaja con ellos, es malo, pues hay muchas personas que nos valoran y nos quieren por ser como somos. Entonces, creo que esto del racismo ya ha pasado en mi vida a un segundo plano y que no toma mucha importancia y no lo hago notar tanto como que me moleste o me fastidie esto. Creo que soy más fuerte. Como digo, en la escuela sí me afectaba porque era una niña, pero ahora no. Ahora ya creo que si soy así o si Dios me hizo así es por algún plan. Y creo que todo lo que pasamos y vivimos nos hace más fuertes. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos ningún control o solo tenemos un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. Sobre el futuro. Creo que en este caso tenemos el control directo, ya que nosotros somos forjadores de nuestro futuro y las decisiones o las experiencias o todo lo que nosotros tomemos van a favorecernos, obviamente, en el futuro. Si es que nosotros hacemos las cosas incorrectas, en un futuro nos va a ir mal. Pero si nosotros tenemos una mente positiva y hacemos las cosas correctas, nos va a ir espectacular en el futuro. Sobre el patrón. En este punto, creo que se podría decir que tenemos un control indirecto, ya que si nosotros queremos cambiar algo y las leyes o las personas no nos ayudan o no comparten nuestra propia decisión o nuestras opiniones, no podemos controlarlas directamente, pero sí podemos dejar un precedente y podemos hacer que cambie si es que lo tomamos, como se puede decir, y dicen un dicho, tomar al toro por los cachos, ¿no? Hacer las cosas correctas y cambiar esos patrones de vida que nos inculcan desde pequeños. Sobre el estado. En este también es un control indirecto y también directo, ya que nosotros controlamos, obviamente, nosotros elegimos a los dirigentes o al presidente, a todos los altos mandatarios, pero también hay muchas personas que toman o tomamos decisiones equivocadas, creyendo que el futuro de la patria está en ese dirigente o en ese alto mandatario, y nos chocamos contra la pared al ver que todo lo que ofrecen en campañas no lo cumplen cuando ya están al cargo. Pero también podemos hacer un cambio, sí, en el estado, pidiendo que todo lo que vaya a ser tomado o todo lo que vaya a ser impuesto no sea bajo las leyes y mandato de él, sino todo con consulta al pueblo. Eso podemos nosotros hacer, que todo lo que ellos quieren y nosotros no estamos de acuerdo, pedir que se consulte al pueblo. Sobre el barrio. Dentro de nuestro barrio es un poco más controlado. También es un control indirecto porque de igual manera tenemos mandatarios, tenemos nuestro presidente, que también no puede estar a favor de lo que nosotros queremos, ¿no? Pero sí también podemos nosotros tomar la cabeza, aunque no sea directamente como un miembro o como un miembro activo de la directiva. Podemos nosotros rebelarnos, pero no rebelarnos negativamente, sino rebelarnos positivamente para sacar cosas que nos benefician. En este caso podemos decir, estamos hablando de la inseguridad, ya, y no tenemos algo que nos, o a alguien que nos cuide. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer brigadas, podemos hacer llamar a la policía, podemos crear alarmas comunitarias, que podemos hacerlo como barrio sin que el dirigente esté al frente. Entonces yo creo que el control sobre el barrio sí lo podemos hacer, siempre y cuando estemos a favor un cierto número y considerable de habitantes. Sobre la familia. Dentro de nuestra familia es un control absoluto, ya que las decisiones que nosotros tomamos y las compartimos son para el beneficio de nuestros hijos o nuestra familia. En este caso, si es que no se da algo positivo, se puede decir, si uno se llega a una conversación, si uno se llega a un debate en familia para tratar de hacer las cosas positivas y esto no se da, entonces si nosotros, en mi caso, yo puedo tomar un control sobre mi familia y buscar el bienestar para la misma, ¿no? Entonces, yo sobre mi familia creo que sí puedo tomar un control positivo, un control que me ayude a sobrellevar las cosas y hacerlas de la mejor manera. ¿Sobre ti mismo? En mi caso, sí, tengo el control de igual manera absoluto, ya que si hay algo que yo siento que me está haciendo mal o yo siento que me está desfavoreciendo o me está causando daño, yo puedo cambiarlo, ¿no? Siempre y cuando tome la decisión. Siempre esto se debe tomar una decisión acertada. No se puede tampoco solo. Pongámonos un caso de que estoy haciendo algo negativo, pero debo buscar ayuda en mi familia, buscar ayuda en las personas que me quieren, en las personas que me apoyan, pero también saber ver quién en verdad quiere ayudarme, porque hay personas que se acercan a ti solo para juzgarte o hacerte daño. Entonces, el control sobre mí mismo puedo hacerlo de esta manera, buscando personas que me ayuden a salir tal vez de algo malo que estoy haciendo o que me ayuden a dándome consejos sobre las situaciones que yo pienso que tal vez están correctas y para ellos no. Entonces, con esos consejos uno cambia su forma de ser, con esos consejos uno se redirige y hace las cosas correctas. ¿Por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? Mediante los diferentes medios tecnológicos. En este caso, puedo decir que más lo hago por las plataformas digitales, pero de igual manera también me informo en el comercio o también en las noticias que pasan día a día, que me ayudan a ver cómo vamos evolucionando y cómo va el mundo saliendo adelante. Entonces, mediante estos medios yo me informo. Aunque hay muchas veces que prefiero evitar leerlo porque la maldad en el mundo se ha proliferado y entonces ver que las personas se hacen daño, que las personas no sé si será por un plato de comida tal vez o porque ya les gustó hacer daño a los demás, entonces prefiero evitarme este tipo de noticias, ya que sí me considero una persona muy sensible ante estos casos. Entonces, siempre cuando veo este tipo de noticias, yo prefiero evitar leerlas o evitar verlas. Y en este tiempo se escucha más de esas y como que me alejo un poco de esta información. ¿Sientes que hoy en día las noticias del acontecer nacional y bueno, en este caso también internacional, pueden dañar la susceptibilidad de las personas? La verdad sí, porque no nos ponemos a ver que hay muchas criaturas también observando esto y que también la mentalidad de todos, creo yo en este caso, está un poco confundida. Hemos visto muchas personas que se están haciendo daño a ellas mismas. Hemos visto a personas que creen no tener ayuda, creen no tener más opción, que es la de eliminarse. Entonces, todo este tipo de noticias, todo este tipo de acontecimientos nos conllevan a eso. Y debemos ser muy fuertes de mente, muy fuertes de corazón, para poder sobrellevar estos casos. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Siempre debemos mantenernos al día en estos aspectos, ¿no? Ya que como yo tengo un pequeño emprendimiento y quiero llevarlo a la cima, se puede decir, debo estar día a día capacitándome para poder sobresalir. En este caso he escuchado conferencias dentro de lo que son las plataformas de las revistas, ya que ellos nos ayudan en esto del crecimiento, nos ayudan a nos dan tips para poder nosotros obtener más ingresos, obtener más personas que quieran comprarnos. Entonces, como digo, siempre debemos mantenernos informados. Y ahora creo que la mayoría de las plataformas digitales nos ayudan también a eso. Es muy fácil encontrar en YouTube, encontrar en estas plataformas conferencias o charlas sobre crecimiento y emprendimiento. ¿De qué depende el éxito personal, profesional y familiar? Todo esto depende de uno mismo. El crecimiento personal, si es que tú no te pones un plan, una meta o un límite y vives el día a día como que fuera algo natural, algo pasajero, entonces no vamos a tener un éxito personal. Dentro de lo profesional, como lo dije anteriormente, si es que uno no se tiene conocimientos, no se está día a día uno especializando o sabiendo buscar mejores ofertas o buscar mejores mejores ayudas, no se puede crecer profesionalmente, ya que día a día nosotros podemos tener más estrategias de crecimiento profesional, más materia en lo profesional. Y dentro de lo familiar también se puede decir que tomando decisiones correctas, la familia marcha a paso lento, se puede decir, pero seguro. Entonces, depende de las decisiones que nosotros tomamos, de las decisiones que nos ayudan día a día a mejorarnos. Si es que tenemos una mente de perdedor, no vamos a tener éxito en estos ambientes. Pero si nosotros tenemos una mente de ganador, una mente de una persona que quiere superarse, entonces vamos a tener el éxito personal, profesional y familiar. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Siempre he pensado y me causa angustia el tal vez dejar de existir o dejar de estar en este mundo y no dejarle un beneficio o no dejarle algo para que mi hijo en este caso tenga para su adolescencia. Yo sé que él va a poder hacerlo, que él va a poder lograrlo, pero sí necesitan ese empujoncito para poder salir adelante. En este caso, esto me causa angustia y preocupación, creer que no está mi hijo lo suficientemente no sé apto. Cómo decirle, apto para vivir la vida. Que creo que lo acogí mucho a mí y no sé, o sea, creo que hay personas que lo van a criar, creo que hay personas que lo van a apoyar, pero creo que no va a ser el mismo apoyo que obtendrá de mí, ¿no? Y de igual manera, como digo, en este caso, económicamente, si dejaría de existir o si yo llego a morir en este momento, creo que él no se quedaría con nada. Que, como dije anteriormente, el dinero no da la felicidad, pero sí nos ayuda a vivir en este mundo que demanda eso, demanda mucho dinero, demanda mucha estabilidad financiera, y si es que no se tiene eso, pues entonces no se puede vivir bien. ¿Qué le da vergüenza? Muchos aspectos en la vida causan vergüenza, como podríamos decir en el éxito que hablábamos del éxito personal, profesional y familiar. Entonces, si es que yo creo que si no obtengo ese éxito que hablaba anteriormente, eso me causaría un poco de vergüenza porque no puedo, no soy apta o creo que no soy apta para poder ni llevar mi vida personal, mucho menos voy a poder llevar mi vida familiar. Entonces, las personas, ¿no? Las personas, el mundo vive solo del qué dirán, del qué hará o cómo surgirá, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos enfrascado en eso, en que si es que tenemos más que el vecino somos mejores. Y si tenemos menos que el vecino, chuta, qué vergüenza, porque yo no puedo hacer eso, o porque yo no puedo sobresalir como él. Entonces, creo que eso causaría vergüenza en muchas personas, pero también yo he superado muchos de estos aspectos y siento que tener vergüenza, como dicen también en un dicho, vergüenza me daría robar. Lo que yo hago, lo que yo surjo, como yo surjo, es mediante mi trabajo. Entonces no tengo que tener ningún tipo de vergüenza, sino más bien prepararme día a día para estar apta para el mundo. ¿Qué le enorgullece? Cada uno de los éxitos que yo he tenido a lo largo de mi vida. Desde terminar el jardín, terminar la escuela, el colegio, ser una profesional, obtener todo lo que he obtenido, obtener mi negocio, obtener mi trabajo, tener mi hijo, todo eso me causa orgullo. Y ver que las demás personas también se superen, ver que mis familiares están alcanzando el éxito día a día, eso me enorgullece. De igual manera también me enorgullece llevar un estandarte de una persona capaz, de una persona que pudo salir adelante a pesar de las adversidades que presenta la vida. Creo que eso es un motivo para enorgullecerse, creo que eso es un motivo para sentirse bien, y pues yo soy muy orgullosa de lo que soy y de lo que tengo. ¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente? Sí y no. Al principio yo sentía culpa cuando me casé, o bueno, me uní, porque hubo un tiempo en que mi padre tomó el camino del mal, se podría decir. Se enfrascó en los vicios, en el trago. Entonces yo sentía culpa, tal vez decía yo en mí, ¿no?, que tal vez él por mi culpa hizo esto. Entonces, después de un tiempo entendí que todas las cosas tienen un porqué y un para qué. Y que no debía sentir culpa tal vez por hacer algo que no sé si estaba predestinado, ¿no?, pero algo que ya fue y que tengo que salir adelante, que sobrellevar un hogar que no es fácil, ¿no? Me ayuda a recapacitar también, que sí, tal vez hice mal, pero que también tengo a mi hijo que me ayuda día a día a salir adelante. Entonces, sentir culpa por algo que hice, no, porque gracias a esto yo tengo mi bendición, que es mi hijo, y que me ayuda y me impulsa a que todas las cosas que yo hago las hago pensando en él, y tengo ese motivo para luchar. ¿Qué le da miedo? Como hablaba anteriormente, miedo a cosas físicas, a personas, a situaciones de la vida, la verdad, no lo tengo. Mi mayor miedo es el tal vez un día fallecer y no dejar algo o un legado a mi hijo. Ese sería mi mayor miedo. De ahí, en cosas físicas, obviamente hay mucho mal en el mundo, pero siempre las cosas pasan y suceden por algo, y el día que tal vez me llegue a pasar algo como algún robo o cosas parecidas es porque estaba predestinado, y pues siempre debemos estar bien atentos y no ponernos en eso de vivir con miedo, ya que se vive más triste, más preocupado por el qué pasará o el qué será. Entonces creo que es bueno vivir el día a día, es bueno vivir pensando positivo y creyendo que todo lo que vamos a hacer nos va a salir bien. ¿Qué le da alegría? Me da alegría el despertarme cada día, ver la sonrisa de mi hijo, ver a mi madre, ver a mis familiares. Eso me causa una profunda alegría, ya que Creo que Dios en su infinito amor nos ayuda y nos tiene juntos todavía. No nos ha mandado situaciones de tristeza. Entonces, eso me causa mucha alegría. De igual manera, también el poder surgir, el no quedarse estancado, el no estar en situaciones que pasábamos antes en mi familia, como el no tener un plato de comida o como no tener una colación para la escuela o cosas así. Eso me causa alegría, saber que todo lo que yo he vivido me ha servido para poder tener una experiencia y poder salir adelante y tener las herramientas necesarias para poder surgir de manera positiva. Realmente le agradezco por el valioso tiempo que usted me ha regalado para realizar esta entrevista. Espero tenga una buena noche y nuevamente le reitero mis agradecimientos. Muchas gracias también.